superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había estado a punto de detener al extraño señor Smith. Después de una vertiginosa persecución por las transitadas calles londinenses, habían llegado a la estación central del ferrocarril. Y ahí el astuto hombrecillo avanzaba rápido por los andenes para abordar el expreso que saldría en unos minutos. Calimán, seguido del pequeño Solín, trataba de darle alcance abriéndose paso entre los centenares de personas que invadían la estación. Instantes antes de que el señor Smith abordara el vagón, Calimán lo detenía bruscamente. El hombrecillo palidecía de terror y sorpresa al ver a Calimán y Solín vivos, pues él pensaba que habían muerto en la trampa del parque de diversiones. Pronto, el señor Smith recobraba el aplomo y fingía extrañeza ante la acusación de Calimán, y aprovechando un descuido desenvainaba de su paraguas aquel filoso estilete con el que matara a Mortimer y atacaba a Calimán. Antes de que pudiera impedirlo, el señor Smith corría ágilmente y trepaba al ferrocarril en marcha. Calimán había recibido el golpe del estilete en el brazo y por fortuna la herida era leve, aunque la sangre teñía toda la manga de su blanca casaca de seda. Calimán intentaba abordar el ferrocarril, pero el agente policíaco lo detenía. Él y el muchacho quedaban prisioneros de la justicia. Y a bordo del ferrocarril en marcha, el extraño señor Smith llegaba hasta su compartimiento y se dejaba caer en su asiento. Al fin, libre de problemas. El extraño hombrecillo respiraba tranquilo mientras limpiaba el sudor que escurría por su cara regordeta y mofletuda. Luego, una sonrisa burlona apareció en sus labios. Todo ha salido de acuerdo a mi plan. Quienquiera que sea ese hombre llamado Calimán, ahora ya no puede atraparme. Al amanecer llegaré a Bingley y perderá mi rastro. Todo perfecto. El señor Smith miraba burlonamente a través de la ventanilla cómo el ferrocarril cruzaba los suburbios londinenses, iniciando la salida de la ciudad. Colocaba su paraguas con puño de oro, que en realidad era una mortal arma, ya que ocultaba un estilete bien disimulado. Y lentamente desabotonaba el chaleco que contenía su voluminoso vientre. Había pasado muchas fatigas aquella noche. Había dado muerte a su cómplice Mortimer y después huido hasta la estación. Luego se libraba de Calimán y, haciendo un esfuerzo superior a sus fuerzas, había logrado abordar el expreso en marcha. Respiraba y sudaba como un condenado, pero una sonrisa de triunfo aparecía en sus labios abultados. Lentamente deslizó su mano derecha hasta uno de los bolsillos de su traje y sus ojillos brillaron de alegría al admirar una piedra. Una hermosa piedra verde, cristalina, como un pedazo de mar cristalizado. Hermosa esmeralda. ¿Quién ha valido tantos trabajos? esmeralda maldita, Rufus, por la que han muerto tantos idiotas. Los últimos han sido Sir Frederick y el estúpido de Mortimer. Esperemos que la maldición no se cumpla conmigo. Ya que tengo la esmeralda en mis manos, espero no morir. La valiosa esmeralda brillaba intensamente en su mano regordeta. Luego, la envolvía cuidadosamente en su pañuelo de seda y la guardaba en su bolsillo. Bien, bien. Mañana estaré en Dingley. Y en poco tiempo entregaré esta joya al legítimo dueño. El conde Bartok se sentirá muy complacido de tener la esmeralda en sus manos y me dará lo prometido, ¿eh? Una bonita suma de dinero. Y ahora puedo disfrutar de un placentero descanso mientras llegamos a Ring. Estación central del ferrocarril, el agente de Scotland Yard conducía a Calimán. El sargento que lo acompañaba se encargaba de custodiar al pequeño Solín. Cruzaban por las amplias salas de espera de la estación, abriéndose paso entre la multitud. La herida que el señor Smith le produjera a Calimán con el filoso estilete continuaba manando sangre. La manga izquierda de su blanca casaca de seda tenía ya un tono rojizo. ¿Cómo se causó esa herida? Agente, si le dijera que el verdadero asesino de Sir Frederick me atacó, usted no me creería. Se trata de un hombre demasiado astuto. Imagínese, esconde dentro de un paraguas un filoso estilete. Con esa arma me atacó, aunque sin que le haría hacia atrás. Todo podrá decirlo una vez que esté en la presencia del inspector Douglas. Siga caminando. Continuaban avanzando por las grandes salas de espera atestadas de viajeros. Solín miraba temeroso a los policías y se acercaba interrogante a Calimán. Calimán, estamos metidos en un lío. Y esta vez no será tan fácil escaparnos. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Recuerda que el señor Smith está fugitivo. Y ya no le podemos dar alcance. Ha escapado en el ferrocarril y a estas horas, muy lejos ya está de Londres. Correcto. Ahora podemos seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Cómo? Si no sabemos a dónde va. Te equivocas. El ferrocarril que abordó es el expreso a Sussex. Y hacia allá iremos nosotros en cuanto quedemos libres. Pero, ¿puede bajar en alguna estación antes de Sussex? La única parada que hace el expreso es en Trentin. Un pueblecito situado a 200 kilómetros antes de Sussex. Así que tal vez podamos ir por carretera y llegar a Rinley. Allí sabremos si el señor Smith bajó o continuó su viaje a Sussex. En cualquier forma le daremos alcance. El viaje por carretera es más rápido que por ferrocarril. Sí, pero antes tenemos que librarnos de la policía. Exacto, Solín, exacto. Escucha, este es mi plan. Tú tendrás que ser. Solín se ponían de acuerdo respecto al plan que seguirían para escaparse de los policías que los custodiaban. Estaban a punto de salir de la estación del ferrocarril cuando uno de los agentes reparó en la conversación de ellos. Vamos, ¿qué tanto hablan? Perdone, agente, se trataba solamente de... Si piensan que esta vez pueden escapar, se equivocan. ¿Escapar? Imposible. Sé que soy castigo. Oh. ¿Qué le pasa? Parece... Parece que mi herida es más grave de lo que suponía. Cuidado, se cae. Ayúdame a sostenerlo. Calimán estaba intensamente pálido. Se quejaba ahogadamente mientras apretaba su brazo herido. Los agentes trataban de sostenerlo en pie con muchos trabajos. Había que sostener en vilo aquel cuerpo atlético y vigoroso que estaba a punto de caer. Vamos, haga un esfuerzo. Sigue caminando. Sí, agente. Por un momento me abandonaron las fuerzas. Pero ya, Ya puedo seguir caminando. Lamento haberle causado estas molestias. Bien, llegando a la jefatura lo atenderán debidamente. Ahora vamos. ¿Eh? ¿Dónde está el muchacho? Estaba aquí hace un momento. ¿Y ahora escapó? Oh, pobrecillo, debe haberse asustado mucho al sentirse prisionero de la policía. Un momento. Me parece comprender su juego, Calimán. ¿Qué? Usted fingió un desmayo para distraernos mientras el muchacho escapaba. Oh, agente, me ofende que me sospeche usted así. Es usted muy listo, ¿eh, Calimán? ¿Cree que ahora nos lanzaremos a buscar al muchacho y aprovechando el momento usted escapa? Señor mío, yo no he pensado en escapar. Además, sería inútil que se lanzaran en persecución a mi pequeño amigo. Nunca lo encontrarán entre tanta gente. De acuerdo. El muchacho logró escapar. Pero usted no lo hará. Sargento. Sí, señor. Póngale las esposas. Por favor. Sería una grave ofensa que me esposaran como si yo fuera un vulgar delincuente. No quiero correr más riesgos con usted. El que el muchacho haya escapado no tiene importancia. Es a usted a quien el inspector Douglas quiere interrogar. Póngale las esposas, sargento, y vigile bien. No quiero más jugarretas. Los agentes que custodiaban a Calimán abandonaron al fin la estación del ferrocarril. Calimán avanzaba en medio de los dos con las manos aprisionadas con las esposas. Avanzaban hasta donde había quedado el auto patrulla y... Bien. Ahora suba. Espera, amigo. Espera un momento. Creo que no podremos ir a la jefatura. Al menos no podemos hacer el viaje a bordo de la patrulla. ¿Por qué? Mire usted, señor agente. Mire lo que ha pasado uno de sus neumáticos. El agente reaccionó extrañado. Luego reaccionó lleno de sorpresa al ver que uno de los neumáticos del auto patrulla estaba pinchado. ¡Maldición! Pero no pudo suceder esto. Y Calimán, con gesto inocente, pensaba: el pequeño Solín cumplió mis órdenes al pie de la letra. Qué mala suerte, ¿verdad? Ahora no podemos hacer el viaje a la jefatura. ¿Qué piensa hacer, agente? Déjese de burlas. Yo sé lo que debo hacer en estos casos. Sargento, vigílelo. No pensará ponerse a cambiar el neumático, ¿verdad? Sería muy feo, mal visto que un agente policíaco lo hiciera en plena calle. Qué mala suerte, agente. Qué mala suerte. El plan de Calimán daba resultado momentáneamente. Había fingido un desmayo para que el pequeño Solín escapara y luego pinchara una de las llantas del auto patrulla, dándole así oportunidad a Calimán de ganar tiempo. Calimán permanecía con las manos inmovilizadas con las esposas y vigilado por el sargento, mientras el oficial conectaba la comunicación radial a la jefatura. Atención, atención. Patrulla 16 llamando a central de control. Pido comunicación con el inspector Douglas, del Departamento de Investigaciones. ¿Para pedirle otro neumático? Es que se le burla, Calimán. Sargento, no lo pierda de vista. Atención, atención. Aquí, inspector Douglas. Hable, patrulla 16. Hable. Inspector Douglas, he detenido al hombre que buscábamos, al presunto homicida, al hombre llamado Calimán. ¿Qué? ¿Está usted seguro que es él? Sí, señor. Lo detuvimos cuando intentaba abordar un ferrocarril. ¿Dónde está ahora? En la estación del ferrocarril, señor. ¿Y qué espera para traer a Calimán a la jefatura? Señores, es que ha surgido un pequeño problema. ¿Qué? ¿Sable? ¿Acaso se ha escapado Calimán? No, señor. Lo tengo bien vigilado, solo que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hable de una vez! ¿Por qué no viene a la jefatura? Señores, que un neumático de la autopatrulla está pinchado. ¿Qué? Es la verdad, señor. No me explico cómo pudo suceder, pero es la verdad. Solicito instrucciones. Escuche, agente. No se muevan de allí. Ahora mismo ordenaré que varias unidades se dirijan en su auxilio. Yo mismo estaré allí en unos minutos. ¿Entendido? Sí, señor. Esperaré aquí con el detenido. Y otra cosa, agente. No le quite los ojos de encima a Calimán. ¿Comprende? No lo pierdo de vista un solo momento. Y está usted en libertad y disparar si trata de escaparse. ¿Entendido? Sí, señor. Eso es todo. Llegaremos allí en unos minutos. A la orden. El agente cerró la comunicación radial y avanzó hacia donde Calimán esperaba con gesto burlón. Y escuchó usted las órdenes, Calimán. En unos minutos, el inspector Douglas llegará. Oh, sí, perfecto. Pero, agente, podríamos esperarlo dentro del auto. Realmente resulta molesto estar aquí, a media calle. Dentro de poco, algunos curiosos se acercarán y... ¿No es preferible entrar a la autopatrulla? De acuerdo. ¿Qué va a hacer? Se acomodaron en el asiento posterior de la patrulla. Calimán quedó en medio de los dos agentes que lo miraban sin cesar. ¿Debo continuar esposado? Sí. Es más, voy a asegurarme de que no intentará escapar. ¿Pero qué hace, agente? Ponerme uno de los anillos de las esposas en mi mano izquierda. Así, si intenta escapar, tendrá que arrastrarme. El agente se esposó la mano izquierda, unida a la mano derecha de Calimán, quien mostraba una expresión de absoluta serenidad en su rostro de asombrosa belleza varonil. ¿Y cuánto cree usted que tarda en llegar el inspector? No quieran hablar. Bien. Entonces pongámonos cómodos los tres. ¿Me permite? Son las 2 de la madrugada y 10 minutos. Demasiado tarde para estar despierto. Agente, ¿me permite dormir en su hombro? Haga lo que quiera. Gracias, es usted muy amable. Dormir. Sumirse en el plácido sopor del sueño. Cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. No pensar en nada más. Solo en dormir. Dormir profundamente. No pensar en nada más. En dormir. Dormir. Dormir profundamente. Dormir. Minutos después, el inspector Douglas llegaba seguido de varios agentes de Scotland Yard. Avanzaron hacia el autopatrulla donde los agentes tenían detenido a Calimán. El inspector hizo un gesto de extrañeza al ver que no había señales de vida. Interrogante abrió la portezuela posterior y... ¿Qué diablos es esto? Los agentes están dormidos. ¡Vamos! ¡Despierten de una vez! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Despierten de una vez! ¡Explíquese, agente! ¡Eso sí, inspector! Perdone. El sargento y yo nos quedamos dormidos. No sé qué pudo. ¿Dónde está detenido? ¿Dónde está Calimán? Aquí, señor. Lo tengo esposado y... ¡Se ha ido! ¡Se ha escapado! ¡Ajá! ¡Se ha escapado dejándolos esposados a ustedes dos! Señor, no sé qué pudo suceder. Lo vigilábamos y... Habló de dormirse, su voz era penetrante, extraña. Solo recuerdo que de pronto sentí mucho sueño y no pude evitar cerrar los ojos y me quedé dormido. Igual que el sargento. Sí, agente. Calimán los hipnotizó y luego escapó. ¡Maldita sea! ¡Ese Calimán es increíble! ¡Increíble! Estaba escondido en los sótanos del hotel donde se hospedaba. Ágilmente terminaba de restañar la herida de su brazo izquierdo que el extraño señor Mortimer le causara con el estilete. Luego, para hacer menos dolorosas las heridas de sus manos, se colocaba unos delgados guantes de piel blanca. El pequeño Solín regresaba a su lado. Calmán, creo que ya hemos conseguido un auto. Habla. Acaba de llegar un huésped del hotel y dejó estacionado un precioso auto de carreta. Y ahí están las llaves. Solín, vamos a hacer una cosa indebida. Vamos a robar ese auto para escapar a Londres. Y en la primera oportunidad haremos llegar a su dueño un cheque que pague el valor del auto y las molestias que le causemos. Debemos partir cuanto antes en persecución del extraño, señores. Minutos después, las recias y musculosas manos de Calimán se aferraban al volante de un veloz auto de carreras. Llegaremos al pueblo de Rindy al amanecer. Si ahí está el extraño señor Smith, lo atraparemos. Ojalá no surjan más problemas. Ya salimos de Londres y... Mira, Calimán, la carretera está bloqueada. La policía está deteniendo a todos los santos. No hay duda que nos buscan. Oh, Solim, estamos en un callejón sin salida. Y lejos de ahí, en los páramos de Rindy, que rodeaban el viejo castillo de Boyer, el misterioso y enigmático conde Bartók dictaba órdenes precisas a un hombre de aspecto repulsivo. Un criado llamado... Jordi, escucha bien, Jordi. Dentro de unas horas, cuando el sol aparezca en el horizonte, deberás ir a la vieja estación del ferrocarril. Recibirás a un distinguido huésped llamado el señor Smith. Cuida de él, Jordi. Cuida de ese hombre que al fin me trae la joya más preciada y maravillosa. La Esmeralda Romanov. Y una vez que la tenga en mis manos... entonces, te encargarás del señor Smith. Recuerda, Mr. Jorvik. Nadie que vea una vez al conde Bartók tiene derecho a vivir. ¿Quién es el enigmático y misterioso conde Bartók? ¿Qué traición prepara para el extraño señor Smith? ¿Y la Esmeralda Romanov seguirá dejando su rastro de sangre y muerte? ¿Caerá Calimán en poder de la policía? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.